deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija al siguiente. Nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como un ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. ¡Córrele! Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele.